Grande total. Cacho Castaña, ¿cómo te va? Lía Salgado te saluda. ¿Qué ¿Cómo decís? te va, Lía? Tanto tiempo. En serio, tanto tiempo va, yo te veo todo el tiempo. Bueno, ahora has parado en los dos programas que estabas haciendo. Hemos parado un poco, sí, porque me faltaba América Noticias nada más, me Lo que. concentro un poco. ¿Cómo estás? ¿Qué contás de bueno? Bien, contenta en este horario aquí en Radio El Mundo, desde la 1 de la mañana hasta las 5, es un mundo diferente, ¿no? Y sí, pero es hermoso. Es hermoso, sí, hay otro tiempo para pensar, otros afectos. Tiene una magia maravillosa la radio. De noche es maravillosa. Sí, me gusta mucho. Bueno, vos debés haber transitado mucho la noche como gran cantante que sos, como compositor. Sí, no tanto, no, más o menos, va, sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que te escuché, buenos muchachos. No me vengas a mentir, cacho. Hemos caminado, Y es hermoso porque las historias que tenés son maravillosas. la historia que tienen todos estos sátrapas también que están ahí. Sí, bueno, Es muy claro. divertido todo, con el Bambino, con el loco de Coppola, bueno, y con Coco. No, nos divertimos muchísimo, la verdad que sí. No, una banda maravillosa, te digo. Una banda, uno se queda o se Estuvo quedaba. buenísimo, hasta ahora yo estuve buenísimo, calculo que arrancamos de nuevo a fines de febrero, en marzo arrancaremos de nuevo. Ah, ¿volvés? Pero sí, Qué Troilo, bueno. siempre estoy volviendo. No, porque además tenés tanto para contar. Pues es que uno se queda repegado, porque además es atorrantes como ustedes, a todas las mujeres nos gustan. Sí, Entonces, me imagino que sí. y claro, la historia de todas las atorranteadas que han hecho son fascinantes. Claro, en el fondo hay ternura también. Claro, exactamente, hay ternura, hay una complicidad con usted, entre Hay un barrio ustedes. que nos criamos, no nos olvidemos que nos criamos en un barrio con una adolescencia distinta y hemos aprendido otras cosas que son un poco inaplicables en esta época. Claro, pero ustedes han aprendido y se han divertido mucho en la vida. Sí, claro que No sí. Sí, es. cuando Buenos Aires era otra Buenos Aires, ¿no? Claro, pero viste, no todos se sabían divertir como ustedes. No, yo pienso que sí, que con esta generación se divertía de otra forma. Sí, puede ser. Hay muchos cirujas como nosotros. Bueno, pero ustedes son de los más famosos. Posiblemente. Cacho, estás bueno, hiciste un show en el Rex que te fue maravilloso. Sí, hicimos dos Gran Rex, nos fue bárbaro realmente, fue muy lindo. Uno lo hice con Palito, con Adriana Varela, otro lo hicimos con Alejandro Lerner y Qué también con La bueno. Gata, no fue bueno, fue muy lindo. Qué bueno, ¿no? La verdad que bueno, sí, Y fue tenés bárbaro. una convocatoria impresionante, como siempre. Lindo, fue lindo, la verdad que sí, el cariño de la gente es algo que es maravilloso, que no se paga con nada. No, pero esto no. Seguimos todavía parados en el escenario por la gente misma, ¿no? Y la gente no ha parado de quererte ni de acompañarte siempre. No, sí, incluso desde la época de Social Rivadavia. ¿Te acuerdas cuando viniste a Social Rivadavia? Sí, claro que me ¡Qué acuerdo. bárbaro! Sí, me Lo acuerdo. cerraron en Social. Ah, no sé, sí, alguien me había dicho. Sí, lo cerraron. Vos estabas en medio engripado ese día, me Sí, me acuerdo. acuerdo, sí. Pero bueno, ahí también era un éxito Era impresionante. bárbaro ese lugar. Lo que pasa es que ese lugar no tenía salida, ¿viste? Era bastante complicado para salir. Para escapar si sí, no se podía por ningún lado, no, Había pero un no. pasillito largo, finito hasta la No, puerta. el pasillito para entrar también era largo y finito. Claro, el mismo era. Ah, para salir quería entrar, Eso claro. mismo, claro, era problemático. Sí, adentro era como un tinglado gigantesco, Adentro era enorme, era muy lindo. lleno de gente. Sí, muy lindo. Era un lugar muy lindo, realmente. Y bueno, ahí también estuviste un tiempo. Estuvimos varias veces, sí, varias veces. Y después has retomado todo el tema. Bueno, igual también estabas haciendo el Gran Rex antes también, ¿no? Sí, ya habíamos arrancado con todo. Pero bueno, estoy muy contento, realmente me ha sido un año bárbaro. Y de repente dije no iba a laburar este año, después me enganché con Buenos Muchachos, me enganché con Tu Cara Me Suena. Y cuando me quise acordar tenía los shows, el disco nuevo, los teatros, yo estaba loco, estoy loco, la verdad que estoy Claro, loco. no parás, por suerte. No, pero no, ahora vamos a aflojar un poquito, ¿viste? Ya en la época del pan dulce. Me Claro. voy a Tucumán nada más y después haré Montevideo y ya está, listo. Qué bueno, pero te vas con aquellos viejos amores, el nuevo disco. Aquellos viejos amores, y vamos con el nuevo disco, sí. ¿Y dónde vas a Tucumán? Estuve leyendo algo de un. Creo que es Central Córdoba, puede ser que se Sí, llame. sí, así se llama. Sí, Central Córdoba. Sí, me confundo con Rosario siempre. Sí, Central Córdoba. Claro, porque es raro que en Tucumán se llame Central Córdoba. A mí también. Y después te vas a Montevideo. Vamos a Montevideo. ¿Qué tal los uruguayos con vos? Así. Bien, bárbaro. ¿Mueren de amor como los argentinos? Es igual que acá, realmente, sí, es lo mismo. La verdad que la paso bárbaro cada vez que voy. ¿Y Cacho, vas a parar ahora, después, en las vacaciones? Enero y febrero no pienso hacer nada. Ah, bueno, tenés ganas de hacer huevo. Sí, la verdad que no fui a hacer nada, no, la verdad que no. Me quiero quedar en casa disfrutando, me mudé hace poco a Olivos, hace 3 meses que me mudé, y quiero disfrutar la casa, una por todas, tengo un parque grande, una pileta enorme, todo un quincho, entonces quiero disfrutarla. Ay, qué divino, hacer asaditos, o que hagan otros. Sí. No sé, pero disfrutar una casa es lo mejor que te puede pasar, es maravilloso. Sí, hacía muchísimo que quería tener una casa así como esta, y bueno, siempre anduve en los departamentos, en los semipisos, en los basta. Me agarró el ataque y dije, bueno, ya está bueno. No hay nada más lindo que cuando tocan el timbre uno saca el pie a la calle y lo pone. Porque habrás vivido en casa de chico o viviste en departamento. De chico viví en casa, sí, seguro, claro que sí. ¿Y no es divino vivir en casa? Es divino, es lo más lindo que hay. Me levanto y descalzo, me meto en el pasto, me meto en la pileta. Es otra historia, sí. Eso es catarsis con el pasto. Sí, además eso que toca en el timbre y uno salga y ponga la pata sobre la vereda me parece maravilloso. Es buenísimo, sí, realmente. Bueno, Cacho, te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo. No, sé que seguís componiendo. Seguimos componiendo, seguimos armando temas. Y sí, es como un hábito viejo que no lo podemos dejar. Es como un cigarrillo, ¿viste? Como un... Eso cuesta todavía, ¿no? Ay, Dios. Sí, la verdad que sí. Pues... Lo he intentado muchas veces y bueno, siempre me gana. Y no lo pudiste... Yo lo dejé así, por ejemplo, un día dije no fumo más, pero no puedo agarrar un pucho porque fumo, ¿eh? Y sí. Sí, lógico. Yo he dejado así un día de repente, pero bueno, viste, llega la noche o a la tarde, te tomás unos mates y quiero fumar. Claro, esa es la macana. Sí, no, a mí no es que no me falten por ahí las ganas, pero digo, no puedo ni verlo, ni tocarlo porque vuelvo a fumar y ya no controlo. No, después arrancás, claro. Claro, y arrancás y cada vez con más, viste, arrancás con uno, dos, tres, después entre los dos paquetes y así vamos por la vida. Es verdad. Cacho, ¿lo conociste a Fuerte? Pregunto esto porque, bueno, qué sé yo, por ahí la noticia es tan fuerte. Sí, lo conocí. No mucho, pero yo tuve varias veces con él, tratos así, nos encontramos. Y sí, tuve trato con él. ¿Y te impresionó? Me impresionó mucho esto que pasó. Realmente me dejó medio... Me afectó, me conmovió mucho realmente. A mí también. Porque realmente sufrió mucho por un muchacho joven, 45 años, con una espalda de fierro, déjame de joder. No es nada 45 años. No es nada, pobre, la verdad que nada. Nada para vivir con ese dolor y... No, la verdad... pobre muchacho, no lo pudo lograr ni con toda la guita del mundo pudo calmar su dolor. Es como tremendo eso, no me entra en la cabeza. Sí, a mí también me pasó lo mismo, me pegó mucho. Sí. Bueno, Cacho, no sé, no te quiero llevar más tiempo porque sé que es tarde. No, estoy mirando una peliculita. Ah, bueno, ¿está linda? Me enganché con una película. No, pero son todas vos lo que hay, viste, en los cables, unas pagadas. Y uno la ve 20 veces la misma película. Yo me veo una, por ejemplo, una vez, dos, tres, cuatro, cinco, porque me gusta. Y las otras por ahí, ¿qué sé yo? Sí, pero viste, como no hay nada. No, nada. No sé para qué paga uno el cable. Sí, yo termino comprando algunas películas, viste, en los videos para meter a veces. Pues ya la vi también, es terrible. Claro, no queda más nada ya. No, es tremendo. No, y no están haciendo mucho cine. No, la verdad que no. En Hollywood y todo eso. No, se está viniendo abajo Hollywood. Tendríamos que caerles. Sí, deberíamos ir a por ellos. ¿De qué tema te gustó más de todos los que escribiste en aquellos viejos amores? No, en los viejos amores no tengo ni uno mío. Ah, yo pensé que eran tuyos, perdoname. Una vez con dos guitarras tipo Gardel, así, es algo que lo quería hacer hace mucho tiempo, y grabé todos los tangos que cantaba de chico, que escuchaba cantar a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanos, y desde esa época que los traía conmigo, dije algún día lo que grabara, y lo grabé, me saqué un gusto. No, grabé, es que claro. Yo que sé, Mano a Mano, grabé Bajo un Cielo de Estrellas, un vals con Adriana Varela. Qué lindo. Grabamos dos valses con Adriana Varela y después lo demás son todos tangos de la Chorra, de esa época de antes. Ay, me encanta. No, es muy divertido. Yo nací en un conventillo, La Podrida. Todas milongas atorrantas, rea. Ay, sí, Chorra me fascina. Es una sí, muy divertido. No, es muy maravilloso. No sabía, como sos tan buen compositor, supuse que... No, yo para darle una mano a estos muchachos, ¿viste? Los autores, sí. Pues ya se murieron todo esto. Claro, sí, cobran los hijos. Lo podría poner yo a mi nombre, algo así, cobro unos mangos. Me parece que sí, pero no, me parece que no te está yendo mal, ¿eh? No, gracias a Dios, no. No, no, viste que es una buena época. No, me fue muy bien, realmente me fue muy bien, me va muy bien, estoy bien de salud, estoy contento. Qué bueno, viste, estar bien de salud porque estuviste dos o tres caídos. Sí, a veces me caigo, machucho, viste. Y pasa, ¿viste? Después de los 30 te agarra, cosita. Sí, 32, 33 nos claro, empieza a pasar algo. Claro. Pero por suerte estamos en esa edad, ¿no, Cacho? Y sí, claro. Y así seguiremos. Cacho, sos un genio, te gracias, quiero mucho y te mando un beso enorme. Bueno, un beso enorme, Lía. Que andes bien y mucha merda, ¿eh? Muchas gracias. Suerte, mi amor. Gracias, chau, besote, chao. Qué genio, tenemos un montón de mensajes que fueron llegando. No, para el programa, porque tuvimos mensajes para todo. Para Cacho, justamente, Valeria dice saludos, Ethel dice saludos, a Cacho un abrazo enorme, Ethel de José C. Paz. Y después tenemos unos mensajes anteriores, pero Ari me dice que no.